Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Músculo teledirigido. Corre caminos, Velocitus, Delectíbulus. Grasa marca Acme. ¿Cómo empluma? para un Correcaminos, décima edición. Los Correcaminos ya tenemos plumas. Si necesita un coyote ingenuo, solicítelo a la gerencia de este teatro. Eso es todo, amigos.